Hola audiencia de Farco en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza. En la escuela Capitán Vázquez se llevó a cabo un acto en el que se impuso el nombre de Gisela Tenenbaum, detenida desaparecida en el año 1977. En este acto habla la directora de Derechos Humanos y Educación de la Municipalidad de Las Heras. Soy Rosy Muñoz, la directora de Derechos Humanos y Educación de la Municipalidad de Las Heras, y es en una de las instituciones educativas del departamento de Las Heras donde nosotros decimos que son las instituciones republicanas del país que deben velar porque la memoria, la verdad y la justicia sea comprendida y sea apropiada por todos los jóvenes. Hoy los chicos de la Escuela Capitán Vázquez, Escuela Química, donde fue alumna Gisela Tenenbaum, una compañera detenida, desaparecida, que todavía seguimos buscando, nos dieron una lección de respeto, una lección de reconocimiento, una lección de solidaridad. Y aquí estamos para trabajar con los chicos que son el presente, que construyen futuro, pero que si los escuchamos hoy, si los acompañamos hoy, si estamos siendo como el bastión que da lugar a esta participación genuina por parte de la juventud, estaremos contribuyendo hacia una sociedad más igualitaria y más justa. También tenemos la palabra de un integrante de la agrupación de familiares de desaparecidos políticos. Mi nombre es Sara Gutiérrez, yo soy de familiares detenidos y detenidas desaparecidas políticas. Y bueno, estamos así muy emocionadas porque la verdad que ha sido un acto muy lindo que las instituciones educativas puedan recordar a nuestras compañeras detenidas desaparecidas y visibilizar su ausencia a través de la ubicación de una de las placas en el último año, ¿no? Gisela Tenenbaum fue una alumna de esta institución, fue abanderada, brillante, organizadora del medio boleto estudiantil aquí en Las Heras, así que bueno, esta visibilización ha sido maravillosa y bueno, han habido muy lindas palabras su familia, así que estábamos acompañando como siempre a los familiares. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal, para Farco Satelital.